¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. No renunciaré a tu amor, a tus besos. A partir de mañana otro hombre será el dueño de todo lo que más adoró, el dueño de tu alma, tu cuerpo y tu amor. Ven a mí, que no sepan tus ojos que es la última vez que tus labios me besen, que tu cuerpo me abrace, que tu vientre reciba adiós. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo.